duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Amigos, muy buenas tardes. Pues ya estamos por aquí retornando desde la caverna infernal de Zona del Metal, aquí arrancando este sábado 13 de septiembre, ya nuevamente para pasar 3 horas de buen rock y metal aquí en la cabina principal, el Loco Patrick, y ya dentro de un momento estará arribando el gran Richard Moreno, el mensajero del metal. También estará por aquí ya en las instalaciones de Zona del Metal. Lo mismo, por acá tenemos una compañía de mi brother también que nos ha venido aquí a visitar un momento. Y aquí estamos ya arrancando el programa. Saludos a todos ustedes allá en América, a todos esos colegas que están recién ahí amaneciendo, nuevo día, nuevo sábado. Y a toda Europa, a todo el mundo por allá en el cualquier rincón del mundo que nos escuchan, pues bienvenidos a Zona del Metal, el programa pues sin ánimo de lucros dedicado a bandas under del mundo entero. Bueno, pues les dejo ahí el numerito de teléfono a la gente que nos escucha acá en Madrid, si es que nos quiere mandar un saludo o quiere entrar en directo. Y les voy a dejar el número de teléfono 91-287-3638 para que te hagas acreedor a un regalito. Pues así que llama y decirles también, esta tarde tendremos la visita de los madrileños Monkey Planet. Ellos estarán aquí visitando las instalaciones de Zona del Metal y nos traen aquí pues noticias sobre el disco y sobre un aniversario que se estará realizando el próximo viernes 19 de septiembre. Así que todos cordialmente invitados para que nos sintonices aquí en la www.agorasolradio.org o www.agorasolradio.blog www.radiomensajera.com. Ahí estábamos arrancando y les dejo con una banda de metal alternativo desde Chile. Ellos son los Afterglow y nos traen el Atrapasueños, el Dream Catcher, el Resplandor. Ahí está liderada por el gran Rodrigo Varela a la voz, Natalia Medina guitarras, Paula Cepedes a la batería, Camilo Papi Calbajo y William Stone a las guitarras. Aquí arrancamos Zona del Metal. catcher. My dream catcher. My dream catcher. My dream catcher. My dream. Zona del metal. Ahí estábamos escuchando a la banda madrileña Laca, Ahí estábamos escuchando El Peso del Aire, un tema que está incluido en su disco El Peso del Aire, que lleva el mismo nombre. Y esta banda está formadísima ahí, los madrileños, con Scud a la voz, Fry guitarra, Slack a la guitarra, David al bajo y Pete a la batería. Ahí están dejándonos una huella imborrable por acá, por zona del metal, La Gotera, desde Madrid. Bueno, por acá ya está arribando el mensajero de la paz, el mensajero de la paz, el gran Richard Moreno, ya lo tenemos acá en cabina. Aquí está arribando, después de una juerga tremenda noche por ahí que estuvo en la Plaza de Toros, De las ventas, ¿no? Sí, viendo a Extremoduro. Un gran conciertazo, chaval. Es que lo que estuvo ahí, la gente lo pasó pipas, tío. Y viendo mucho espectáculo, o sea, llenándome de puro adrenalina, tío, y para poderlo contarlo. Pero me la pasé pipas. Pipas con toda esa gente. Y un saludo para toda esa gente que estuvo en ese concierto. Un pedazo de concierto, tío. Que son únicos en la vida y que debemos de vez en cuando asistirlos, ¿sabes? Bueno, pues sí, Extremoduro, una banda pues muy buena. Ya sabes, consagrada y una banda, tío, que tiene mucho que decir. Bueno, pues ahí estábamos, ahí está dándonos algo de envidia te tengo, cabrón. Ya vives aquí en Madrid y ahí al lado mismo, pues como hombre, para no por asistir. Por supuesto, como no asistir, el sonido en tus orejas, o sea, vamos, al lado, o sea, es como si te dan un caramelo y no quieres chuparlo, que te dan un vaso de agua y no quieres tomarlo, o sea, vamos. Estuvo ahí al alcance de la mano, dije, bueno, me voy para allá. Bueno, pues ahí está la audiencia escuchándote, colega. Pues eso, y también dar un saludo también a Laca La Gotera y de eso, porque ahora que estoy aquí entrando y lo estoy escuchando, pues un saludo a Laca La Gotera, porque es un chaval que te cagas, a ver si tenemos la oportunidad de invitarlo para una entrevista y eso aquí pues a la radio, porque nos ha dejado un mensaje también en el Facebook de a ver si nos dejaba un disco para ver si lo podemos nosotros aquí sortear o regalar a las personas que llamen a la radio. Y entonces pues un saludo desde aquí a Laca La Gotera, a ver si podemos contactar con ellos un momento pues, y habrá su oportunidad de hacer ese sorteo del disco, del pedazo de disco que tiene estos gran músicos. La Gotera. Bueno, sí, gracias a ellos, pues aquí me está dando la primicia Richard, pues gracias a La Gotera y a Laca, pues siempre los muchachos ahí apoyando al programa y eso pues se les agradece. Por eso es que me levanto todos los días con ánimos y con mucha energía para venir aquí al programa, porque sé que hay gente que de veras mente apoya al programa. Constructivamente, porque también hay gente que apoya el programa negativamente, pues también hay que mandarles un abrazo fuerte para ellos. Porque eso nos hace más fuertes y nos hace tener un poco más de, no sé, de coraje para poder seguir adelante detrás de los micrófonos. Bueno, ahí estaba dicho. Vamos hasta Quito, Ecuador, para presentarles a la banda Anónimos, una banda pues, ¿qué puedo decirles? Esta banda de punk rock y la banda está conformada por Fonsi a las voces y bajo, Speed Rockers a la guitarra, Andrés a la guitarra y Paul a la batería. Ahí estaban los Anónimos y les dejo, esta vez nos traen un tema pues muy, muy a lo Anónimos y que lleva por nombre La Nueva Música de Hoy. Espero que no pongan reggaetón, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a los Anónimos, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes, chicos, allá en la mitad del mundo. Tuvieron una lección. Trabajo. Porque en Ecuador. Te digo que se morde. La nueva música de hoy no me provoca mi erección. Habla el lechón atómico de Transgresión y MetalPR.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Bueno, pues ahí estábamos arrancando también ahí con el rock argentino. Ahí estaban los Balrog con el Sentir, nos decían esta banda argentina. Y pues nada, decir que hay muy buena escuela también por ahí, por el otro lado de del charco. Del charco, ¿no? Al otro lado del charco, sí. Buena música, los argentinos. Sí, bueno, el rock, esta banda pues también... nos pasa por acá un dato que esta banda pues está liderada o formada por Stefano Castagna a las voz, Stefano Launi a la guitarra, Andreas Tibelliti a las guitarras, Andrea Bossi, al bajo y Tommaso Colombo a la batería. La hostia, auténticos argentinos Balrog. Ahí estaban dejándonos también su huella por acá, por... Zona del Metal, Madrid, España. Saludos especiales allá a la Lunita, que también está escuchándonos. En Aranjuez, a la querida María. Un abrazo para ti, al gran Morrison también. Un abrazo para ellos. Ahí está el gran David, también en Aranjuez. Y cómo no, en algún punto de la ciudad de Madrid, ahí está el tatuador. Cris, un abrazo para ti, Cris. Donde quiera que te encuentres y como estés. Porque ya siendo un fin de semana, ¿dónde estarás? Ya ves. Bueno, y nada, a toda la linda gente que se está ahí sintonizándonos, gracias. Decirles que esta tarde ya mismo estarán por aquí la banda madrileña Monkey Planet. una banda pues que nos vendrá a contar sobre su disco Simios Nacidos del Dolor, así se llama su nueva obra, y también hacernos la invitación para el día viernes 19 ahí en la sala EVE, gratuitamente a la entrada. Desde ya les hacemos saber, una fiesta de aniversario, presentación del disco también será ahí, y también irá un artista invitado, Álvaro Deutero y Los Fugitivos, nos dicen por acá. Esto está en la calle Tomás García en Vallecas, así que el viernes 19 de septiembre a las 21 horas, ahí estábamos dando el dato. No se olviden, a ver qué nos cuentan estos muchachos ahora mismo que ya arriben. Bueno, vamos a continuar mientras tanto con nosotros, y pues les dejo con lo que se viene el 4 de octubre. Ahí les dejo. Sábado 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal, con las actuaciones en directo de Man Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero y Embloodment. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Entrada 7 euros con consumición. Hora 20:30. Que no te lo cuente. Ahí estaban, ¿no? Que no te lo cuenten, ¿eh? No, efectivamente. No puedes faltar, porque aparte de disfrutar del buen death metal español, también estarás dando una opción a que te lleves discos que nos están por acá pasando, las bandas, gracias, nos están pasando por aquí los discos para que se rifen esa noche del evento, ¿sí? Que será un aniversario como Dios manda. Efectivamente, habrá pues eso, como tú dices mismo, Patricio, unos regalos para la gente que asista al concierto, a estar ahí con Zona del Metal acompañándonos y con todas esas grandes bandas que van a presentarse. Pues eso, estaremos dando unos discos y bueno, regalando pues bueno, cosas más de estará, del programa. Estará presentándose, lo dicho, pues las dos madrileñas, Matadero y los Embloodment, y la de Salamanca, se me va el nombre. Ahí está, Bárbaro, nos dice por acá, pero del otro lado. Ahí está, los Main Holocaust. Ahí estaban, los Main Holocaust estarán también presentándose allá en la sala Kiss. 7 euritos con derecho a una consumición y posiblemente que te ganes discos de Decapitados, Hitler Cuesta y Priorato. Priorato. Entras a una opción de participación, con comprar la entrada, estás con opción entrando a la rifa de esos dos discos, de esos grandes discos que tenemos, para la persona que entre, estén ahí pagándolo, pues los que estén apoyándonos ahí tendrán ese gran disco de esta gente de buen trabajo. Ahí estaba, tres bandas ecuatorianas, pues, de Decapitados, de Priorato, de Doom Metal, perdón, Metal Poético, Priorato también, algo de death metal, también está Guitar Cuesta, el grande de Ecuador y esas cosas, pues, el guitarrista instrumental número one de Ecuador, también ahí estaremos dando su disco, el Dream Machine, que lo vino por acá, por España, a su paso a deleitar con su gran concierto acá en Madrid, en la sala Excalibur. Bueno, vámonos nosotros hasta Ecuador nuevamente y les voy a dejar con la banda Animosh, y esta vez nos trae Por el Rock and Roll, y luego estaremos escuchando a Los Ángeles con Cenizas, así mismo desde Quito, Ecuador. Estos dos temas vienen en un compilado de Testimonia Rock. Ahí están estos dos temas también, y les dejo con Animosh y Por el Rock and Roll. Nada, no me pida. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos con Animosh por el rock and roll, nos decían los ecuatorianos desde el Azuay, desde Cuenca, Ecuador. Animosh nos está presentando ese gran tema y la banda pues está compuesta por Juan José Bermeo al bajo y coros, Kevin Andrade guitarras y voz principal, Juan Fernando Sancho Bermeo baterías, Adrián López guitarra. Ahí estamos, si quiere, y ahí pues vamos a mandar un saludo especial al gran Nelson. Hola Nelson, ¿cómo estás? Gracias por estar sintonizándonos Zona del Metal, y pues también te damos la invitación a que nos pegues una llamada al teléfono 91-287-3638 para que nos dejes tu mensaje y te hagas acreedor a un regalín de Zona del Metal. Así que llama, no te cortes. Un saludo por allá que está por Casa de Campo, dice. Está bien acompañado de Susana y de su amigo Martín. Un abrazo para ellos que por ahí nos están haciendo el acolite. Bueno, pues, y vámonos otra vez hasta Ecuador para dejarles con otra banda que lleva por nombre Ángelis. Y es una banda desde Quito y esta banda pues nos trae un tema que lleva por nombre Cenizas. Ahí les dejo con Ángelis. Zona del Metal. Oh, Yo soy Kevin, somos Arex, estás escuchando Zona de Metal. Zona del Metal. Just make it through the fire. zona del metal. Bueno, pues ahí estábamos deleitándonos con un temazo también de los Powers Rain, que estos chicos vienen desde los Estados Unidos, desde Nueva Orleans, Los Ángeles. Ahí estaban también pues visitando la Caverna Infernal con un gran tema que pues lleva ahí por nombre No Longer. Que más o menos ya no, nos decían los Powers Rain. Bueno, pues, y ahí estábamos. Vamos a mandar un poquito de saludos por aquí a la people, a la gente que está conectado, que nos está haciendo el aguante. Y como no, también haciéndoles la invitación del día 19. También estarán los muchachos de Agresiva, también presentando su disco allá en la sala Excalibur. Y pues también los muchachos de Monkey Planet también estarán haciendo, pues, celebrando su aniversario y presentando su disco a la vez, El Simios Nacidos de Dolor. Así titula el nuevo álbum de los Monkey Planet, que ya lo puedes conseguir pues escribiéndoles a su Facebook, que está con Monkey Planet. Ahí los muchachos les van a atender bien. Y como no, pues también estarán ahí sus ventas de discos, de parches y de todo ahí, igualmente con los Agresiva también allá en la sala Excalibur. Así que el día 19, 21:30, los Monkey Planet, el concierto en la sala Ebet, gratuito. Y el día 19 mismo en la sala Excalibur, los Agresiva. Ya les vamos a pasar el dato completo de los Agresiva. También están presentando su disco y estará también anticipada 7 pavos. Bueno, pues ya saben, pueden comunicarse con la banda para coger y reservar su entrada. Y pues en taquilla estará a 9 pavos. Y lo dicho de esta banda, que para la gente, para los metaleros que quieran asistir y que estén en el paro, pueden llevar su cartilla de Linen y presentarlo. Sí, así es, y te harán un descuento en la entrada. Esto es para paliar el bendito paro acá en los bolos madrileños. Buena iniciativa de los muchachos Agresiva y pues enhorabuena para ellos. Grandes, grandes estos muchachos. Y ahí estamos. Por acá ya nos están escribiendo la gente que ya están en camino. Y de momento pues les voy a dejar con los Evernight desde Zaragoza. Ahí estaban los Maños, pues que nos dejan un tema que lleva por nombre Nueva Era. Ahí estaba, pues, y les dejo con Evernight. sábado 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal Madrid, España, con las actuaciones en directo de My Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero, y En Bloody Man. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Precio de la entrada, 7 euros con consumición, hora 20:30. Auspician este evento Ágora Sol Radio, Sala Kiss, Impresión Arte Digital y Catamayo FM. ¡Que no te lo cuenten! Zona del Metal. Este que les habla es el Lechón Atómico de Transgresión y MetalPR.com. Un saludo a toda la gente de Zona de Metal desde Madrid, España. ¡Llévatelo! Bueno, pues ahí estábamos escuchando ya pues a los Maños, a los Evernight con Nueva Era, su disco pues Camino al Infinito, que lo están promocionando ya, y pues hacerles la invitación a que se contacten con la banda para que hagan sus pedidos. Pues nada más que es escribir, estos muchachos son muy majos, bueno, todos los muchachos que vienen por aquí son majos, así que pueden ustedes ponerse pilas ahí con ese disco, con esa buena obra que tienen los Evernight desde Zaragoza. Bueno, pues por aquí ya tenemos a los grandísimos Monkey Planet, ¿no? Así es. Monkey Planet. Bueno, bueno, pues por aquí se nos estaba colando ya pues el duendecillo. Se nos estaba acoplando. Bueno, decíamos que los tenemos por aquí a los chicos de Monkey Planet, ya aquí en las instalaciones, en la caverna infernal de Zona de Metal. Bienvenidos, chicos. Espero que se sientan a gusto. Esta es su casa. Y pues nada, que sea la primera y de muchas más. Muchas gracias, Patricio. Muchísimas gracias. Pues nada, es un placer estar aquí en Zona del Metal. Ya llevamos hoy un día así de entrevista guay, entonces continuar, ¿no? Seguir la onda de esto. Y aquí estamos para presentarnos nuestro disco, bueno, Simios Nacidos del Dolor. Que por cierto está muy, muy bueno el disco en sí. ¿Cómo me explico? A ver, el disco en sí pues tiene una carátula muy... muy genial, que luego me lo tendrán que contar con quién cuentan para hacer todo esto. Y el diseño del disco, joder, una chulada, ¿eh? Con esa cara, con la cara del simio, pues mira, hasta temblando estoy ya con tenerles aquí. Bueno, ahí están los muchachos. Y nada, pues estamos esperando al otro compi, ¿no? Sí, falta Raúl, guitarrista. Raúl, ¿y tú eres? Yo soy Nano, batería. Y Antonio, cantante y bajista. Ah, bueno, y aquí está un colega también que... Tenemos al manager aquí. Bueno, ya estaremos hablando más adelante con los muchachos de Monkey Planet. Y pues nada, también están, enhorabuena a ustedes también por el aniversario que se viene ya la próxima semana. Uh-huh. Y la presentación del disco, un buen tiempo, un buen momento para presentar el nuevo disco, ¿no? Su primer disco, ¿no? Sí, es nuestro primer trabajo profesional, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y bueno, llevamos presentándolo ya el año este entero que va, y vamos a seguir con ello. Ahora próximamente queremos salir de Madrid ya, presentarlo en tierras más lejanas, poco a poco. Y es un trabajo que tenemos que llevar a cabo aquí con la compañía de Scream for Me, que es quien nos está apoyando más a la hora de sacar este disco a nivel más nacional, ¿no? En la península. También la intención de que este disco suene muchísimo en Latinoamérica. Seguro. Seguro que estarán por ahí haciéndose ecos. Más que sea un hito, pero se va a oír. Eso está claro. Bueno, de hecho tenemos por acá conectados algunos colegas que están en América, sobre todo en Ecuador. Ahí quiero mandar saludos al gran Gilson Silva, también en Quito, Ecuador, que nos está ahí sintonizando. A la amiga Lunita también. Muy buena onda, dicen estos muchachos. Por acá nos dejan un mensaje. Al gran David y Pial también, que, a ver, David, indícanos dónde. Ah, desde Colombia. Mira, desde Colombia también por ahí, el gran David, un abrazo para ti. A Nelson Guaypacha, a Yuri Hans, a ver, a Nelson Guaypacha por acá por al campo, a ver, ¿cómo se llama esto? A ver. Ah, ya, Casa Campo, dice. Casa Campo. Es que me pone el campo y digo, bueno, Casa Campo. Y al Yuri Hans también allá en su curro, que ahí está también con los audífonos puestos y a full volumen. Bueno, más adelante estaremos hablando con esta linda gente. Mientras tanto, yo les voy a dejar con el número de teléfono para que se queden por si acaso quieren saber algo de estos muchachos madrileños. El 91-287-3638. Y les vamos a regalar un regalo que tenemos aquí para la gente que llame y se atreva a hacerles una pregunta a esta linda gente que ya está por aquí. Bueno, de momento les voy a dejar con una biela para el diablo, así nos dice el gran animal de rock ecológico. Es un artista, lleva muchos años en la palestra ecuatoriana y nos trae este tema, pues, y vamos, les invito a que escuchen, compañeros. Una biela para el diablo. Una biela para el diablo, ahí está. Zona del metal. En esta calor rotunda. Hay partículas sin hablar. No es solo aquí, hay muchos más que a su antojo así mandarán. Voy a decirte quiénes son, cómo quieran su sed en tu perversión. La guerra es una biela para el diablo, violencia es una guerra para el diablo. Curas y monjas, una biela para el diablo. La ley corrupta es una biela para el diablo. Está tan borracho en su fiesta eterna, con él ha brindado la humanidad entera. Es un verdugo que te obliga a comulgar, de sabor furtivo y a la selva matará. Se ha fermentado en la mente de los sabios, se ha combinado con una dosis de poder. Se ha orinado en la cosecha toda hora, es vino sagrado y cada hostia mojará. 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal, Madrid, España, con las actuaciones en directo de My Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero, y En Bloody Man. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Precio de la entrada, 7 euros con consumición, hora 20:30. Auspician este evento Ágora Sol Radio, Sala Kiss, Impresión Arte Digital y Catamayo FM. ¡Que no te lo cuente! ¡Querías lo mejor! ¡Ya tienes lo mejor! Próximamente, el primer tributo al Star Child de Kiss, Paul Stanley. Paco Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Star Child. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Bueno, pues ahí estábamos escuchando dos bandas ecuatorianas, pues hemos puesto dos al hilo, Alma Eterna con su Doble Filo y Animal Rock con el Una Biela para el Diablo. Ahí estábamos y ahora pues les vamos a presentar a continuación a una banda desde Egipto, los Anarchy, que estuvieron por acá por Madrid también, por la Sala Kiss, presentándonos también sus discos. Y pues esta vez los Anarchy nos traen el The Beatle, un buen tema, pues a ver qué tal les parece a los que no han escuchado esta banda. Pues es una banda pues de metal progresivo, y pues también van ahí fusionando muchos géneros también, con jugando con esos géneros del rock y el metal. Así es, les dejo con los Anarchy. Hacerles la invitación a que nos peguen una llamadita al 91-287-3638 para que te lleves un regalo que tenemos por acá, por la Caverna Infernal, aquí nutriéndonos de agua y pues nada, de la vitamina A, B, C, D, F, G hasta la Z. Aquí con los muchachos, pues a ver qué tal aquí, qué tal les parece la Caverna Infernal a los Monkey Planet. Estamos aquí esperando al colega y pues ya arrancamos con a ver qué nos cuentan esta gente, a ver qué nos traen, qué sorpresa nos traen. Y por cierto, pues también por acá nos están pasando un trabajo de los Posers, de los Porceps, y a ver qué, con un demo, ¿no? Un demo pues que lleva por nombre Niebla, pues ya lo estaremos también pinchando, pues la próxima semana fijo estaremos pinchando para que escuchen a estos madrileños también. Son muy buena banda, ¿eh? Ya hemos escuchado por ahí por YouTube algo de esta gente y seguro que les va a encantar. Bueno, saludos especiales a toda esa linda gente que nos está escuchando, que se está reportando mediante el Facebook. Por acá tenemos algunos amigos que nos están dejando los mensajitos, pues por allá Maximiliano Laurea, un abrazo para ti, hermano, en Argentina también se está haciendo eco del programa. La banda dice pues Afelow, también nos manda un abrazo por acá a la linda gente pues desde Chile, también está por ahí reportándose. Y Luna Stanley también en Ecuador también nos deja un mensaje grande, grande, chicos, sigan adelante, gracias, gracias. Y David y Pial también desde Colombia, que está ahí conectado haciéndonos el pulgarcito de eso, sí. Bueno, saludos a toda esa linda gente allá en América y por acá por España, allá a mi colega en San Sebastián, a Miguelito, por ahí un abrazo para ti, hermano, allá en el País Vasco, a la gente de Darjeeling también, al gran Gorka también que está por ahí situado por Bilbao, un abrazo grande. Ahí está la Titanic Aurora, Emilio Sánchez también por allá por Ceuta, él es guitarrista de la banda Sheilan, una muy buena banda también ahí, que también, por cierto, también Sheilan nos está apoyando, nos manda por ahí un par de discos para que lo rifemos la noche del aniversario. Si me estás escuchando, Emilio, gracias, gracias eternos para ti y tu banda por el apoyo, a la linda gente en Murcia, Skullmanía, también, pues, que ya vamos a pinchar, después de este tema, te vamos a pinchar un tema de tu disco. Bueno, pues, lo dicho, luego continuamos con más saludos y les dejo con Anarchy desde Egipto. About the man inside your head. Bueno, ahí estábamos escuchando a los Monkey Planet. Perdón, ya se me ha ido la olla, joder. Es que ya les tengo aquí a los muchachos enfrente. Ya están todos completitos aquí, con su manager también incluido. Pues a ver qué nos cuentan esta linda gente. Y nada, decíamos pues que estábamos escuchando ahí a los Anarchy desde Egipto. Una banda pues que también tuvo su paso por acá, por Madrid. Sobre todo en la sala Eve, en la sala Kiss. Estoy ahora mismo entre una y otra cosa. Bueno, decir que Adam a las voces, Ahmed a las guitarras, Peter Ayman a las guitarras también ahí, el Hassen a los bajos y el Nechar Osama a la batería. Ahí estaba los Anarchy desde Egipto. Bueno pues, muchachos, bienvenidos a Zona de Metal nuevamente. Aquí ya está nuestro compañero Raúl, ya, al que nos estábamos esperando. Antonio, Manu, Nano. Que es, ves, te dije que yo no iba a ver si yo tomaba. Ya mi tocayo Manuel. Un abrazo para ti, hermano. Pues Manuel es el enganche. Nos enganchamos con esta linda gente de Monkey Planet. Y pues nada, y aquí su manager, aquí también supervisando aquí a los muchachos. Bueno, muchachos, bienvenidos a Zona del Metal. Muy buenas tardes. Y nada, pues ahí en la audiencia, pues les voy a presentar esta banda ahí de Madrid. Está presentando su disco y nos van a contar su historia, sus eventos que vienen por delante, la presentación del disco, y pues algo nos contarán de los discos también, de cada tema del disco. Bueno, muchachos, todo suyo el micro. Presentarse y bueno, que la pues, gente nos... Monkey Planet, para el que no nos conozca, ¿qué es Monkey Planet? Pues es lo positivo y lo negativo. Monkey Planet engloba desde una frase a un sentimiento. Monkey Planet empezó en el año 2000 en Cádiz, aquí con el compadre Nano. Empezamos la andadura, luego por circunstancias de la vida nos movimos todos, ¿no? Emigramos a Madrid. Y ya nos juntamos aquí con el Raulito, que es un monazo, pero vamos, yo cuando no lo veo tengo un monazo encima de él porque necesito su guitarra. Entonces decidimos volver a iniciar el proyecto Monkey Planet, ¿no? En esta ocasión yo como bajista y cantante, que nunca me había enfrentado a cantar, ¿no? Y al final le cogí el gustillo y, oye, nos gustó y bueno, hicimos este disco, Simio Nacido del Dolor, que ahora ya te dejo que me preguntes lo que quieras y te cuento sobre él. Bueno, muy bien, muchachos. Ya nos has dicho, pues esta banda pues tiene sus inicios por Andalucía, ¿no? En Jerez de la Frontera. En Jerez de la Frontera, muy bien. Y pues luego te vinieron y comenzaron a reclutar más monitos y pues te encontraste con el gran Raúl y pues ahí está. Bueno, muchachos, el tema es que he estado escuchando, ya te lo he dicho bajo antena, pues el disco, en su el momento que lo tuve en mano, pues me causó impresión, te lo digo así, porque es ya el diseño del disco, pues la portada fue muy chula, o sea, muy... muy, y la verdad que hasta no estar aquí, pues cuando tú me has dicho del mono, pues sí, la verdad que sí, pero digo, ¿será o no será? Y ahora me lo has confirmado y la verdad que está audiovisualmente pues un mensaje, ¿cómo te digo? Un mensaje sí, subliminal, eso, ahí está la palabra, un mensaje subliminal, uh-huh. Tanto de las dos carátulas, tanto de detrás como de sí, la portada, como la portada, la contraportada, la trasera. ¿Cómo es que ustedes empiezan el... Pues esto, el diseño, ¿no? Por así diseño, decirlo, sí, pues esto fue un quebradero de cabeza enorme y aquí mi señora Carmen nos presentó a Titu Rozalén, que fue el encargado de hacer todo el diseño de artwork. ¿no? Tanto Titu como Beltrán Luque, que es un gran amigo de nosotros, fue el fotógrafo y el, un poco el director de arte dentro de este artwork que había. Los dos están inscritos, por supuesto, en dentro del disco, ¿no? Con los respectivos agradecimientos. Y fue un poco una lluvia de ideas de todo el grupo con el artista. El artista, la verdad es que Titu vivió momentos con nosotros. De hecho, está dentro de las fotos, ¿no? El personaje que hay dentro, delgado, es un gran artista. Sí, el que está sentado en la silla. Exacto. Él es el mismo que hizo el diseño. Se me parece mucho a la de Eddie, que hay una contraportada de los Maiden. Un poco, ¿no? De sí, hecho, es cierto. Algo así, ¿no? Nuestra idea, y por lo que íbamos en un principio, es plasmar, ir plasmando con cada disco. Entiendo que va a haber más y seguramente habrá más. Una historia. Tendrá que haber, la historia del mono, como si el mono fuese en plan Eddie. Entonces, el nacimiento, queríamos representar, claro, el nacimiento del mono. Ah, ya. Simios nacidos del dolor, el nacimiento del mono en la carátula del disco. Claro. ¿Y los motivos que llevan a la... ¿Por qué Monkey Planet? ¿Por qué Monkey Planet? Porque nos salió una tarde estando un poco afectados por sustancias psicotrópicas y somos unos flipados de la ciencia ficción. Muy original, ¿eh? Bueno, un poco inspirado, ¿no? Es una alegoría, ¿no? A que el ser humano no deja de ser un mono experimentado, ¿no? Monkey Planet, seguimos siendo un planeta de monos, a pesar de ser humanos. Y a veces incluso estaría mejor que fuéramos monos que humanos. Porque el humano peca muchísimo de agredir, sí, al otro humano, ¿no? Y el mono... Nos comemos entre nosotros. Claro, bueno, también los monos son mandan huevo, ¿eh? Figurativamente sí. Nos comemos entre nosotros, sí, de una u otra cosa. No físicamente, pero sí... También los hay, ¿eh? Bueno, el caníbal de Rotterdam. Bueno, y... Qué bien, qué bien. Sí. Y... O sea, ustedes son tres. Y los integrantes originales. Y ¿continúan ustedes en esa misma faceta con los tres integrantes originales? No, ¿piensan en el futuro o en sus grabaciones? Bueno, nosotros somos muy partidarios de seguir tres porque es la mejor opción. En cuanto a desplazamientos, a músicos, a ideas, a presentar tres fórmulas, no es lo mismo que tener 5, 6, 7. Siempre en Monkey Planet, primero decir que no es uno solo el arquitecto. El arquitecto de esto somos los tres. Yo traigo una cosa, Nano produce otra y Raúl trae otra. Entonces, que fueran más mentes, sí, siempre estamos abiertos y en el disco hemos hecho colaboraciones con Matías Espínolo, con Carmen García Rayo, mi mujer, con Guillermo Starles. O sea, tenemos bastantes colaboraciones ahí en ese sentido y estamos abiertos a siempre hacer algo con gente. Ahora tenemos un pseudo proyecto que todavía no ha aflorado con un chico que canta hip hop, un Kama, que está presentando también su disco. Entonces siempre estamos abiertos a trabajar con más gente, pero digamos que el hecho de un trío es mucho más fácil a la hora de componer, es mucho más fácil a la hora de encontrar un sonido cualificado entre tres. También los temas nos permitan en directo, sí, plasmar esa potencia con tres componentes, es que tampoco necesitamos. Sí. ¿Quién es el tío que escribe estas letras? El que se inspira en, bueno, todas estas letras de los simios. En su mayoría. ¿Simios o monos? Simios o monos. Bueno, igual, ¿no? Sí. Somos eso, somos monos. Con cariño, ¿eh? A ver si. Sí, somos monos. Somos bonitos, ¿eh? Siempre es que, lo digo. Es que hay mucha gente por ahí, por Ecuador, que a lo mejor nos está escuchando con cariño, que los monos son los costeños. Claro. Y por aquí a lo mejor los monos son los sudacas. Bueno, yo soy mono y costeño, porque me crié en Cádiz, en Jerez de la Frontera entre Cádiz y eso, así que sí, también, mono y costeño. ¿Cuál era la pregunta que nos habías hecho? Las letras. ¿No? Pues bueno, yo las letras en parte las escribo yo, pero siempre tengo ayuda de Raúl, siempre tengo ayuda de Nano, mucha ayuda de mi chica Carmen. Ella se pone conmigo a escribir las letras y pensamos, ¿y esto te gusta, esto no te gusta? Al estilo Ozi. No, al estilo también Sherpa. Sherpa. Sí, Carmen, un poco, ojo también, sí, que no sí, sale al sí. dato, pero bueno. Claro, hombre, yo, mi chica es una gran artista, entonces me fío mucho de ella en eso. Y luego, por ejemplo, Locura vino por mí, es un poema, una adaptación de un poema de nuestra amiga Gadea Ramos, de Jerez de la Frontera también, que está en Madrid, es una poetisa increíble, es cruda como la vida misma, realista y divertida. Y no descarta, no descartamos nunca que hagamos más colaboraciones en cuanto a letra, porque encajó perfectamente y con, incluso por ahí tenemos ya gente con la que hacer algo de letra. A mí me interesa, cuando conozco a una persona interesante de mente, me gusta también que me hable y inspirarme en él, en lo que él habla, para escribir esa letra. Entonces, en cierto modo, me ayudo de eso, me ayudo de un abogado que conozco que escribe unas cosas preciosas sobre la desobediencia inteligente, me ayudo de todo, de estos escritos que leo a diario de gente. Eres muy observador y muy... Digamos que hay que serlo, ¿no? Bueno, pues es, por ahí va también el ¿cómo te digo? El talento. Claro, para mí también es muy importante siempre describir algo o hacer sentir a la persona con esa letra sin ser una grosería, sin dejarla de lado en algo, sin hacerle sentir mal. Coger lo bueno, exacto. Siempre intentamos que las letras Monkey Planet sean una ayuda más que una expresión de rabia porque sí. Porque si no se hace nada, ¿no? En general, la letra de Monkey, ¿en qué se basa? ¿A qué se basa? En la libertad. Se basa en crear tu propio pensamiento y decirte que la única manera de libertad es que tú sigas tu camino. Que tú sigas tu camino que te hace libre, te hace sentir libre. Que luches por tu sueño. Exacto. Exacto, muy bien, muchachos. Como es este programa de radio, ¿no? Un sueño hecho realidad, ¿no? Ahí vamos. Gracias por recordármelo. Bueno, pues, ¿qué les parece, muchachos, si vamos a dejar a la audiencia con un tema vuestro de su disco, Simios Nacidos para el Dolor? Y bueno, algún temita que... La plaga. Bien. Vamos a dejar con la plaga, pues, de los muchachos, de estos muchachos madrileños. Y a continuación continuamos con más Monkey Planet. Sin letras, planeta.

Paco Stanley lanza su primer disco en solitario, A Tribute to Star Child. Haz tu reserva a través de Facebook en la página oficial de Paco Stanley Army. Son copias limitadas. Bueno, y aquí seguimos con la gente de Monkey Planet, pues escuchando pues estos buenos temas, una buena letra. Ya nos ha explicado qué significa generalmente a la libertad del mono, del ser humano, pues de ahí venimos, ¿no? Compañeros, ¿qué tal estáis pasando? Muy buena tarde, ¿eh? ¿Seguro? Sí, aquí escuchando metal y rock, muy buena tarde. Bueno, lo que siempre hemos deseado. Es la mejor manera, ¿no? Ir refrigerándonos con algo, con vitamina y agüita también. Que no somos borrachos, simplemente agüita estamos tomando aquí. Bueno, muchachos, quiiero mandar saludos especiales a toda la gente que está sintonizándonos. Igualmente allá en Colombia, Argentina, Ecuador también, que están por ahí, en Madrid, aquí en el centro de Madrid. Y bueno, no les voy a decir los nombres porque si no me llevaría todo el programa aquí. Estar anunciándoles. Y pues nada, a toda esa linda gente metalera, gracias por estarnos dando el aguante, el apoyo. Pues si seguimos aquí con esta linda gente, ya nos comentaban sobre el disco, pues sobre las letras. Colaboran los tres, estos tres guerreros. Ahora nos pueden explicar sobre la letra de a qué viene. Por ejemplo, la canción Para Matar, ¿sobre qué está inspirado este tema? Pues ahí habla de matar un sentimiento, ¿no? No una persona, sino de matar un sentimiento, y al final quien te mata el sentimiento es esa persona. Porque tú estás intentando matar algo que ya alguien te mató, pero tú no lo sabías. Bueno, nos siguen matando. Eso que... Porque trata básicamente de eso, de una historia de amor en la que tú eres el enamorado, pero al final sabes que tienes que matar el amor, pero ella tranquilamente es quien te lo mata, ¿no? Entonces te deja la cosa bien clarita, y cuando te dejan las cosas claras es cuando realmente se puede vivir, ¿no? Imposible de que te comiences a vivir tranquilamente. Porque bueno, cuando te dejan. Pero se pueden componer canciones. También por ahí. No, yo me refería a que imposible. Cuando te dejan las cosas bien claras, pues si te va para bien, de puta madre. Si aunque, te va para mal, pues va. Claro. Aunque a mí una puntualización, esta canción siempre me recuerda al éxito de los 40 principales, y la canción es la que lo va a matar, ¿no? Esta canción es la que va a matar ese éxito, ¿no? Un poco me recuerda a eso. Bueno, hemos escuchado Plaga. La plaga, correcto. La plaga, perdón. ¿Algo nos puede decir de este tema? Es en un tono irónico. La plaga habla de como si fuera una plaga de gente inculta que llega a esta tierra a simplemente gastar, comer, consumir. Y consumismo total. Sí, como este que tenemos aquí colgado de Juicio y Castigo, Emilio Botín, pues como ese, ¿no? Eso es la plaga chunga de gente mala, ¿no? Esos ricachones, ¿no? Sí, la sociedad en sí. La sociedad somos todos, pero eso, yo digo. Exacto, pero no, sociedad si no somos todos. Yo digo, sí, yo digo, pues que aquí también sobran algunos peces gordos, sobre todo. No porque ellos quieran engordar, sino porque nosotros mismos les damos de engordar. O sea, exacto. También tenemos un poco de culpa por esos lugares. Exacto. Por eso dice lo de mejor culpar a suciedad, ¿no? Como diciendo, quiero evitar decir sociedad, pero en lo sucio. Y eso. Bueno, que mi compañero... Por señas, nos hablamos por señas aquí en la radio. Se ha quedado flipado. Bueno, por acá nuestro compañero, el mensajero del metal, que estaba dormido, se está durmiendo aquí, mucha calor. Se está maquinando una pregunta, dice, vamos a ver con qué nos sale. Bueno, háblanos también sobre el otro disco que acabamos de escuchar, el desenfreno acompasado. La canción Desenfreno Acompasado. Sí. Pues un poco eso, poner la carne en el asador, ¿no? Cuando vas a hacer un proyecto, Monkey Planet, por ejemplo, no lo tomamos tan serio como que es nuestra vida. Como no podemos hacer otra cosa. O sea, yo no puedo dedicarme a otra cosa porque lo que sé hacer es esto. El que no arriesga no gana. El que no arriesga no gana. Simplemente. En esa frase se podría definirle toda la canción. Si no arriesgas, pues te quedas en casa. Pues te quedas. Mira, lo que hemos hecho algunos de nosotros, ¿eh? Nos hemos arriesgado a cruzar el charco. Y pues aquí estamos ganando. Animamos, amigos. De hecho, animamos a la gente a que esté atenta en esta canción en directo. Sí, porque bueno, tendrá una sorpresa. Y la, en directo, y también la vamos a pinchar ahora mismo. Luego que nos demos un recesito, vamos a pinchar a continuación. Porque la verdad que se merece escuchar todo este trabajo de esta banda, todo este sacrificio. Porque siempre está detrás un sacrificio. Un disco no es coger, comprarlo en una tienda y ya está. Detrás de ese disco viene mucho sacrificio, muchas lágrimas, muchas risas también entre amigos y muchas cosas. O sea que ahí viene un sentimiento completo en todo, ese disco. Bueno, pues de hecho pues los muchachos están cumpliendo un aniversario y eso es bonito porque queremos muchas bandas de Alunder y que vayan saliendo. Queremos muchas bandas que se compenetren entre sí para que hagan una sola persona, que esa banda continúe sacando lo que tiene que sacar, lo que es la música, para que nos aviva a nosotros como escuches ese sentimiento rockero y metalero, porque no tiene que desmayar esta gran escena. Está floja la escena, te iba a preguntar ahora mismo, bueno, a todos ustedes, ¿cómo ven ustedes la escena? La escena está complicada, cojonuda a nivel de bandas, a nivel de que tiene muy buen talento todas las bandas, pero mal el tema de ir a los bolos. O sea, el apoyo total de nosotros, los oyentes, los que yo queremos. Voy a ser crítico en esta situación o circunstancia y voy a decir que hay muchas bandas sí con mucho talento, pero también hay muchísimas bandas muy malas y que no se toman la música a cosas serias. La música hay que tomársela seria, y si eres un aficionado, estupendo, pero quítate de en medio. Porque muchos conciertos destrozan a otros conciertos. No quiere decir que toquen gratis o que no toquen gratis, o que cobren o que no cobren, pero sí el respeto al músico. Y muchas veces grupos muy nobles y emergentes pasamos por alto cosas importantes, como alguna sala se aprovecha de nosotros y nos cobra y nos sacan concursos totalmente estúpidos ganan el dinero. Ese es otro problema se puede decir que está surgiendo. Hombre, no quiero ser tampoco yo, no me quiero quemar tampoco, te lo digo así, porque la verdad que todos son amigos, todos son claro, y en este programa lo que se intenta es unir en vez de desunir, ¿sabes? Entonces yo te voy a decir que también el tema de las salas está muy politizado, se puede decir así. Sí, y viene el tema de que todo tiene que ser dinero. Todo, correcto. O sea, tú pides una rebaja y a tomar por culo dices, eso es lo que hay. Y no, hombre, también tienes que mirar el tema pues económico. Hay que tener diferentes tipos de negociación con las bandas, para según la banda que sea. Hay que estar abierto a más posibilidades. Hay que estar abierto a no cortarle a una banda a las 12 y 45 de la noche porque viene el DJ. A eso hay que estar abierto. De todas maneras, el problema es ese, que muchas de las bandas realmente buenas se quedan en el camino por temas de eso. Sí. Me tocó, no aguantan más. Me tocó aguantar una de pagar 9 euros por ver un concierto y me lo cortaron antes de acabar. Yo me fui a la puerta de la sala y se lo comuniqué. Eso es un... A mí me tocó... a nosotros nos tocó vivir igual. Bueno, no viene el caso, pues estamos hablando de ustedes, pero me tocó igual en una sala donde se presentaban unos colegas de Andalucía mismo, los malagueños Apologies. Me tocó vivir igual, o sea, tocó dos canciones de la chica, bueno, la banda, y se acabó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para el DJ. Para tener ahí... Falta de respeto al músico, falta de respeto al público. Entonces, y todo el trabajo ahora, otra cosa, lo que tú decías, hay bandas mediocres, hay bandas que... Yo en ese punto sí soy muy respetuoso, porque te digo la verdad, mucha gente también puede decir que este programa es mediocre, te lo digo así, y porque lo ha habido. A mí me tiene sin cuidado. Claro. El afán es la gana que tengo. Todos los días lo que me levanta, lo que me impulsa es estar aquí sentado. Exacto. Presentando música y o sea, también hay bandas. Eso hace que tu programa no sea mediocre. Claro. Entonces hay bandas también que vienen, que se tratan de presentar, que tocan mal. Pues mira, también hay que comprender porque hay sonido. Keith Richards ha tocado toda la vida mal y ha sido de los... Ah, bueno. No pasa ya absolutamente nada por tocar mal si lo haces bien. De corazón ya y con está. Ganas es lo que... No pasa nada, o sea, bueno, yo no me refiero a siempre, tocar mal, sino a hacer la música nada, bien, sí. Con un sentido de que hay más pero banda. ¿Sabes, pero de sabes que... quién es este señor? Keith Richards, ¿no? Sí, claro. Ya está, pues entonces. Es una máquina, vamos, a mí me encanta. Este viene y pum pum y te llena las claro, ventas. Claro, y se quejarán algunos profesores de que toca con afinación abierta. A mí me encanta. Mira, que prefiero también a veces que toquen con playbacks. Claro. O sea, que no, son cosas. No, pero que te digo así. O sea, son cosas de que tocan, no te gusta, tocan mal, pero llenan escenarios, joder. Pero vamos a ver, una banda que toca de puta madre, que encima el concierto es gratis, y te van 40, 30 claro, personas, claro. Dicho, o sea, sí. No te da ni para pagar lo que nada, es la sala, claro, joder. No. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Somos muy mundanistas? ¿O qué sé yo? ¿Somos muy...? Hay muchos conciertos... poca ración, a ver. No hay un circuito. El problema es que no hay un circuito organizado, no hay infraestructura como el otro día. No se pueden cribar, por ahí. No se cribar los grupos, no se criba el hecho de que, esa de es que otra. Esta banda en esta sala no puede tocar porque no tiene el material necesario para tocar, sino si tú pones la pasta, tocas. ¿Entiendes? Que sí, que todos hemos tenido unos comienzos, todos hemos tocado como el culo, y todos hemos tenido que pasar por tocar en sala, pero antiguamente ibas a una sala medianamente buena. Y te decían, no, tú, a ver, entrégame una maqueta, entrégame una demo. Bueno, déjame ver que tu música vale y merece la pena de ponerla en mi sala. Ahora no, tú llegas con 300 euros por delante y la sala te abre la puerta. Es lo que hablábamos también hace un momento tras micrófonos de los programas. Oye, si tú me das esto, me pagas, pues te presento tu disco. Un disco. Pues, hombre, chucha. Perdón la expresión, no. Chucha, que estás apoyando al metal, estás diciendo que estás apoyando al rock y al metal. ¿Cómo cojones te puedes a pedir un dinero extra y más obligar a exigir a una banda? Y más porque... a gente que está empezando y que no se lo puede permitir y que no. Ahí que voy. Escucha su trabajo. Ahí voy. Joder. Ahí voy. En ese punto. Por eso. Sí, yo. Algo que también una puntualización acerca de las salas es la poca promoción, la poca... cuando vas a una sala, la sala espera que tú llenes la sala y el músico lo que espera es que la sala tenga, como tiene sonido. Una calidad, pues si tiene una calidad supongo que tendrá gente que va siempre. Hay casos de salas a los que voy que siempre van las mismas personas, pongan la música que pongan, porque la sala es de puta madre y suena de puta madre. Entonces, si queremos una infraestructura, tiene que empezar... porque las salas escriben y porque las salas hagan unos buenos shows, unos buenos espectáculos. Yo no puedo hacer un buen espectáculo si no tengo unas buenas condiciones. Yo te digo una cosa, me voy a poner malo a hablar de estos temas, porque la verdad que son para ponerte, o sea, enrabietado. ¿Qué me dices tú, compañero? Hombre, ¿qué estás haciendo mal? Lo que está haciendo aquí el hombre, lo que pasa que hoy en día lo que me he dado cuenta yo es que aquí la mayoría de gente o la mayoría de bandas no son unidas. Y la mayoría de bandas, lo que uno busca es para presentar, ejemplo, me encantaría estar en tu show, en tu concierto, para verlo, pero hay muchas bandas que aquí en Madrid es que no hay compañerismo. Y las pocas que hay, o si tocas, como tú has bien dicho, que si no tienes un dinero por delante, no puedes tocar en tal sala. Y entonces lo que nos vamos es que no sea así. Es que nos den ese privilegio de poderlo ver con nosotros y poder nosotros, el público, decir, joder, esta banda vale que vale, esta es la hostia. No ir una cosa porque digo otra persona, no, es que uno tiene derecho a verlo. Es que no tenemos qué fueron esas salas, que si joder, ¿dónde podemos verlos a vosotros? En tal lado, o que todos los fines de semana o un X tiempo podemos ver y es que no se ve, hay salas que se presentan y no volvemos a verlo más a estas bandas. Y entonces para mí es un privilegio tener un lujazo de los aquí a vosotros, de escuchar vuestra música y que la gente que los sigue, pues, entonces simplemente vamos a ir a tal sala, pues ahí van a estar, pues. Eso, y que nos den el privilegio de que cueste un poco menos, o sea, las entradas, o que nos den la facilidad más, de poder más, entrar, más menos de lo que está. No, ellos, no. Estoy hablando de un concierto gratis que está de puta madre, pero hay bandas, o a veces hoy mi gente que estamos en el paro, es que no tenemos un duro para pagarlo. y entonces también queremos llegar ahí. Sí. Ahí está la falta de afluencia de público en muchos casos también. Yo también. Y la falta de apoyo de la sala. La sala te cobra los 300 euros y te pone 6 euros de entrada. Y se lleva el 40% o el 60% de la entrada. Más que el músico. Mira, se lleva más que el músico, siempre, porque ha cobrado por anticipado. Ha cobrado antes de que tú toques. Está jodiendo al músico y al público. Escucha, yo te voy a decir una cosa en cuestión de esto. Porque nos estamos metiendo en un sitio ya. Mira, con esto terminamos. Porque, y luego vamos a escuchar algo de ustedes. Porque es para ustedes el espacio. Y bueno, decirte que en todo sitio está complicada la cosa. Sí. Vale. Salas, evento, pero también nosotros tenemos el 60% la culpa. ¿Por qué? Porque no apoyamos. No nos da los cojones de apoyar. Sí, totalmente. Porque nos preferimos sentarnos media hora en el YouTube y bajarnos música y a tomar por saco. Pues sí. No nos da. Porque 5 hasta 10 pavos que hay una entrada que yo no he visto hasta más. Es lo general de 5 a 10 pavos. Hombre, tú te lo tomas en birras ahí a la salida. Sí. Está mucha gente en las puertas esperando el puertazo. Joder, apoya. Dices que te gusta, dices que eres rockero, que eres heavy, lo que tú quieras. Apoya a tu banda, joder, con una entrada. ¿Qué es para la sala? Pues mira, tiene la opción de que esa sala le pueda dar cabida otra vez a tu banda. Claro. Para que tenga escena. Si no apoyas, si no vas, pues cierra la puerta a todos, ¿sabes? Entonces, basta, o sea, porque luego viene otra banda de afuera, 30, 40, 50 pavos, y lo pagamos con ojos cerrados, toma por culo para escuchar 20 canciones de hace 15 años, venga, hombre. Entonces, yo te digo la verdad, el 60% tenemos la culpa nosotros como público, y el 40 las, bueno, el 20 las salas, el otro 10 las bandas, y bueno, y así vamos repartiendo, todos somos. Vamos a escuchar. Su parte de culpa. Vamos a escuchar, sí, tampoco vamos a quedar libres de nada. Ah, y el 5% de los programas, porque no damos difusión. Porque esto tendríamos que dar. Esto. Siempre lo he dicho. Este es el futuro de el rock y el metal. Más adelante. Coja quien coja la batuta. El resto colgarán las. Aunque los Rolling no quieren dejar las guitarras, pero bueno. Algún rato tendrán que quitarse de en medio y tendrán que coger la batuta una de estas bandas, hombre. Pero ya estamos cansados de estar con lo mismo, tío. O sea, bueno, con las mismas bandas. Cortamos. Mira a esta gente aquí. Vamos, un discazo, chaval. Cortamos. Vamos a escuchar Locura vino por mí, ¿no, muchachos? Este disco. Mejor vamos a escuchar la música de estos Simios del Planeta o Simios de Madrid o, bueno, a estos simios del mundo. Oh, vamos a escuchar aquí a los Monkey Planet, que eso es lo que vale. Me cago en la manga. Qué tonto por mi parte no entender competición, no comprender la meta que estaba entre tus piernas, debajo de tu ombligo y pegadito a mis caras. Que ciego por no ver cuán caduca era ni tan efímera tus ansias. Por no vestir de puta, de absurda te vestí. Por no querer jugar a que me jugases, me mordí la boca de rabia mientras a ti te la devoraba. Y así que no vengas en vieja mañana y a ronronearme, a enseñarme tus cartas marcadas. Y ahora que sé en tus caderas son salidas de emergencia. Say tangas en vieja mañana y a ronronearme, a enseñarme tus cartas marcadas. Y ahora que sé, tus caderas son salidas de emergencia. Todas las muescas de tu lengua sobre mi cama. Y aún te falta venir, ladrona ofendida, y a decir que no. We'll be right back. zona del metal. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal, desde Madrid, España. Un saludo para la gente de Zona del Metal, desde Granada, somos Apontocation. Tu mundo y tu música. Tu música. Quédate conmigo. Conmigo. Bueno, pues aquí continuamos con esta linda gente y ya vamos para la recta final de lo que los muchachos nos van a terminar de contar acerca de este discazo, Simios Nacidos del Dolor, ¿no? ¿En qué nos habíamos quedado? Ya está, no pasa nada. Hemos pasado de tema. Sí. Bueno, estábamos escuchando un tema del Mesías, un tema directamente, yo digo siempre, para el cáncer del mundo, que son los políticos. Total. Que tampoco no quiero entrar en detalles porque luego ya me tocaría hablar mucho más. Y bueno, dedicado para todos ellos a nivel mundial. Porque son mucha gente que bla, bla, bla, bla, bla. No y solo luego... políticos y oradores también, ¿eh? O sea, el Papa también entra. Cualquier orador, charlatán. A todos. Gente que más les gusta hablar que luego hacer y quemarse. Ellos primero, ¿no? Muy buena letra de este disco, dedicado para todos ellos. El Mesías, así lo dice el disco, el tema, perdón. Y bueno, pues, muchachos, algo más que se nos quede por ahí. Decíamos, ¿cómo la producción del disco? Nano Castro y ustedes se juntaron para producir este disco. Cuéntanos algo sobre esta producción. Bueno, aquí nuestro batería y jefe, porque es el jefe de la construcción de esta obra, nos produjo este disco. Lo hicimos en dos partes, porque queríamos hacerlo así, en un poco. Salió también fruto de la espontaneidad, ¿no? Un poco este disco. Entonces se nos ocurrió, como dato curioso, grabarlo en vez de afinado en 440 hercios, que es lo que normalmente se suele afinar una guitarra o un instrumento, el bajo, lo afinamos a 432 hercios. Entonces hemos grabado el disco entero en esa afinación, incluso el mantra. Es un poco en rollo con armonía con la tierra. El mantra es decir la intro. La intro y la outro. El outro son intro, un mantra. Exacto. Y outro el final. Sí, empezar el disco igual, acabarlo igual que se ve. Continúa. Sí, fue una andadura eso de un largo año, ¿no? Grabando, borrando, hasta que encontramos esta manera de hacerlo. Y al final parimos este Simios Nacidos del Dolor aquí de manos de Nano Castro, que nos pegó sus buenas hostias estando grabando, nos mantuvo siempre alerta y al tanto. Siempre tiene que haber un tío ahí con dos cojones. Sí, además está estupendo que quede en casa, ¿no? Luego lo masterizó en Sage Audio Steve Corao, sí. Y un gran trabajo que hizo de mastering, porque la verdad es increíble escuchar en bruto y luego escuchar el mastering, ¿no? Además somos fieles de no masterizar nosotros mismos, nos gusta masterizar siempre fuera. Ver el trabajo entero del disco, cómo se compone, cómo se graba, es una experiencia increíble, una experiencia que vivimos los tres y nuestras chicas y de respectivos familiares. Bueno, ahí va toda la familia Monkey. Exacto. Porque detrás de ustedes pues siempre hay una familia que está apoyando en las buenas y en las malas, y eso también hay que hacerlo notar. Este disco no somos tres personas, somos muchas personas. La familia, yo siempre digo la familia, y abarca todo, en sí, quien representa, quien quiere de verasmente a la banda, quien lucha por ella, pues. Exacto. Y eso es lo bonito. Y por suerte tenemos una familia ejemplar. Cojonuda. Sí, que nos ama y cree en lo que hacemos, realmente les gusta lo que hacemos. Aquí incluyo a Scream for Me como familia, no solo nuestros padres, tíos, hermanos y grandes amigos, y ellos ¿algo, creen? Algo tendrá que decirnos sobre Scream For Me, ¿no? Pues estos chicos... Tendría que hablar algo, ¿no? Estos chicos llegaron a nosotros, porque vinieron ellos a nosotros, y eso es un dato súper importante, que a una banda emergente como nosotros nos llegue alguien y nos diga, quiero trabajar con vosotros. A ver. Con esas palabras ya lo dijo todo y aquí estamos cumpliendo objetivos. Gente como Scream For Me, estamos deseando de que salgan muchos. ¿Por qué? Porque no tanto, joder, sí. Pero quedamos ellos son la infraestructura que necesitamos. Con el pensamiento, no digo. A ver si le va a dar la competencia aquí a mi colega. No, me refiero con esa misma iniciativa, con ese mismo tesón de trabajo para ayudar y apoyar a las bandas, sobre todo sí, Unders, que están empezando, para que es el cuarto componente de la banda. Muy bien, eso es muy bueno. Algo que nos tenga que decir, por unas palabritas, ya que ha estado... Díganos algo, por favor, maestro. No, hombre, básicamente era... Yo vengo de Galicia, entonces... cuando llegué a Madrid, yo quedé alucinado de la cantidad de bandas que había en Madrid. En Galicia, para ver un concierto como es debido, tienes que esperar meses y meses y meses para ver una banda de rock, una banda... aunque sea underground, tienes que esperar mucho tiempo y a veces ni las ves. Cuando yo llegué aquí, cada semana, cada dos semanas en Vallecas, había dos conciertos, tres conciertos, y decía, esta gente y músicos, pero brutales. Evidentemente hay gente que está empezando, gente que no está, que tiene mucha ilusión, pero cuando nosotros nos encontramos con Monkey Planet, y no voy a decir cómo nos encontramos porque eso queda en intimidad. Y cuando nos dijeron que tenían la posibilidad de... Cuando nos dijeron que había la posibilidad de trabajar, nos dijeron, escúchanos. Yo con mi socio dijimos, pero esta gente, ¿cómo nos está tocando para 10.000 personas? Y cuando los vimos en directo, en una sala pequeña, con poca gente, dejándose, y se puede decir huevos a estas horas, ¿no? Sí, sí. Dejándose los huevos. Es un programa de Roy, aquí se los huevos con 20 personas, 30 personas que nos estaban viendo, como si estuvieran en Donington, básicamente. Dijimos... Y es lo que vimos, es decir, ya no estamos aquí ya por el dinero, ya no estamos aquí por... Es decir, tanto mi socio como yo tenemos un trabajo de 8 horas donde pagamos facturas. Así es. Y esto es nuestra pasión, es decir... Más por pasión, por amor. Los dos propios, somos músicos pues... frustrados, y lo somos, porque yo reconozco el trabajo de músicos, sobre todo el de ellos, sobre todo ahora que te cuentan cómo han pensado este disco. Y dices tú... ya no sé postar, es decir, es que estoy trabajando con una gente que me levanto por la mañana, pongo el disco y estoy disfrutando. Y verlos en directo es más todavía. Es, yo lo digo, yo tengo muchas pasiones, muchas aficiones, pero esto es lo más parecido, no a un orgasmo, pero sí es al orgasmo musical que siempre uno anda buscando con alguien. Por ahí, a ver, que se entienda bien algún salido que esté... Pero sí que la posibilidad, solo cuando nos dijeron, pues nos han llegado otras bandas que hemos dicho... Es que no nos gusta y no vamos a... No estamos aquí por dinero. Si fuera por dinero estaríamos con vosotros. Claro. Estamos porque nos gusta y tenemos que estar trabajando con alguien que nos guste lo que está haciendo. Sea Forceps, sea en este caso Monkey Planet. Y vamos a muerte con ellos y no estamos por la pasta. No estamos para nada. De hecho, mandar un mensaje aprovechando lo de Juan Carlos a las bandas nobles, que tengan mucho ojito con la gente que hay por ahí. Efectivamente. Es muy triste que un manager, un tío que se llama manager... Y no voy a decir nombres, evidentemente. Sí, no llegue y te diga, yo te consigo 10 bolos, pero dame 1.500 pavos por delante. Eso es muy triste. Antiguamente un manager era una persona que estaba en el paro, no tenía nada que hacer, se iba con la banda, con la furgoneta, se comía los marrones y así aprendió la profesión. Y esto es lo que nosotros queremos volver otra vez a eso. Scream For Me no deja de ser, y aquí ya paro porque somos los protagonistas, volver a retomar esa idea del manager, colega, el amigo... El que te puede tener llegar a ganar la confianza, como para decirte, tío, vete para el hotel, vete a dormir, ya estás bastante borracho. Eso, no. Ya has comido demasiados millones. Puede ser una joda, pero es la verdad lo que tú dices, porque a veces llegamos a los conciertos, nos gusta, reputa la banda y nos podemos colgados, al menos pues. Aquí a alguien que lo estoy... Y luego, mira, tener un amigo como así, imaginariamente, o sea, así, generalmente, como tú lo dices, un amigo que te diga, tú estás malito, pa' tu casa. No, pero el manager, yo creo que tiene que volver otra vez a la época de chaval, es decir... A la esencia pura del manager. Estamos aquí con vosotros comiéndonos la carretera y no estoy aquí por la pasta ni por mi 20%. Yo lo tengo muy claro. Si algún día Monkey Planet tiene un caché de la leche, yo me voy a pedir mi 20%, evidentemente. Pues hombre, eso está bien. Eso es tuyo. Y evidentemente tuyo. Tampoco voy a decir lo que le cobro a Monkey Planet, pero os puedo asegurar que no estoy aquí por la pasta. Ni yo, ni mi socio, ni aquí. Ni mano, los Monkey Planet. Ni mano, ni los Monkey Planet. Estamos aquí porque nos gusta y es nuestra pasión. Por cierto, decirles también a los oyentes que tampoco estamos cobrando nosotros nada. A ver si luego van a pensar en decir esto. Pues está... a mí estos cabrones me han pedido dinero. No, porque es que te digo la verdad, porque hay gente que ya me han escrito. Sí. Y, ¿cuánto cobran? No, no, no, que me han escrito a mi Facebook íntimamente, me han dejado el mensaje que yo me estoy ganando adeptos. Aquí, que estoy forrándome, que... ¡Hostia! Hombre, adeptos puedes estar ganando, adeptos son seguidores, ojalá ganes adeptos y seguidores. Bueno, que estoy ganando adeptos, que estoy ganándome... Kulki, nos dimos pasta. Joder, macho, de un... ¿Qué me estoy ganando? Lo que me estoy ganando, ¿sabes lo que es? Me estoy ganando... una patada en el culo de mi mujer que me va a mandar a tomar por culo, Esa nos la estamos ganando todos. Sí. Porque a la final me va a decir, tú en vez de traer, estás sacando. Bueno, de todas maneras, el buen rollo siempre va a permanecer en esta cultura, en el rock, el metal. Cuénteme, antes de terminar el diseño, ¿quién se fabricó la carátula? Lo mismo, la carátula del disco, la carátula del... Pues fue un poco trabajo de Titus y de aquí Raúl Solís, que nuestro guitarrista y niño de Hortaleza, también maneja un poco el Photoshop y en sus horas clave a nivel usuario se hace, pero vamos, que quedó bastante profesional, así que ya podemos decir a nivel profesional. También hay que decir el logo, y sobre todo, el disco que lleva el... ¿cómo te digo? El nombre de la banda, sí. Y como yo digo, ese escudo, esas letras, es un logo plasmado a lo que yo quiero ser. El disco en sí es un logo que tiene pues la cabeza de un simio o un mono de putísima madre, que con eso lo dice todo, toda la historia de la banda, hacia dónde va y hacia dónde quiere ir. ¿No? Sí, es un mono. ¿Me equivoco? Totalmente. Con el planeta por cerebro. Afinado. Bueno, muchachos, antes de nada, díganos sus presentaciones, cómo va a ir el tema del aniversario, qué artista invitado va a ir, quién les va a acompañar, la gente creo que se puede encontrar esa noche, pues... Pues esa noche del 19, viernes 19 de septiembre, que será la semana que viene, nos pueden encontrar en la Sala EVE, en la mítica Sala EVE de Madrid, donde siempre celebramos nuestro aniversario, junto a Álvaro de Brudero, un buen colega nuestro, poeta callejero genial, que va a estar ahí haciendo un showcase con los fugitivos, ¿no? Y van a tocar un poquito, en la que también participa Nano Castro, Juan Manuel, un colega también. Y bueno, ahí va a estar Álvaro de Udero y luego estaremos nosotros presentando El Simio Nacido de Dolor. Recordaros a todos que es gratuito, habrá también un pequeño catering para todos y sobre todo que vamos a poner nuestro disco a la venta ese día. Ese día es el lanzamiento físico de nuestro disco y tendremos unas ofertitas muy guapas de camisetas y discos a 12 pavos. O sea, merchandising, ¿no? Que si no, que en vez de pagarte una entradita, te paga un disco y una camisetita. O sea, eso está bien, ¿eh? ¿Y el disco a cómo sale al mercado, chicos? Después del 19 haremos las cuentas y veremos a cuánto sale realmente solo disco. Está. De momento para el concierto. Sí, de momento es solo la venta en el concierto. Luego ya pondremos también anunciar que lo tenemos ya en Spotify, iTunes, Amazon, todas las demás plataformas digitales. Desde ya les hago la invitación a que nuestras páginas también nos compartan toda Exacto. esa información para estar al tanto de todo eso. En fin, algo más que se me queda en la cabeza, el... ¿Cómo los puede la gente...? Muy bien, pues www.monkeyplanet.es, que dará enlace a nuestro Bandcamp en directo y pueden escuchar nuestro disco enteramente gratuito. Y ahí tienen la edición en dos partes, para que puedan ver cómo fue la primera y la segunda edición. Luego Facebook, nos pueden encontrar como Monkey Planet, y en Twitter. Bueno, para los que a lo mejor les salga muchos usuarios de Monkey Planet, es... la cabeza de un simio o de un monito, pues ahí con un parche, pues estilo pirata. Esa, ellos son los de Madrid. Así que esta linda gente. Gracias, muchachos. ¿Alguna cosilla más que tengan que decirnos, que se nos quede? Sí, sí, por supuesto, que se me queda. Aquí a Diego Castro Arenilla, que fue el que diseñó el logo. Ey, su mono, que somos los tres ahí metidos. Ahí está, es que se me quedaba algo, porque también hay que hacer saber y conocer a la gente quiénes son los responsables de todo esto, porque detrás de esta gran banda, detrás de una buena banda, pues siempre hay una gran gente que está apoyando y una gran familia, lo que tú has dicho. Bueno, pues muchachos, aquí mi colega les va a hacer... Aparte de eso, el disco físico, al público, ¿dónde lo pueden encontrar después del concierto? Después del concierto vamos a intentar hablar con varios sitios para ponerlo a la venta físicamente en algunos sitios. No sabemos todavía dónde, pero estamos en negociaciones para ver dónde lo colgamos, dónde lo colocamos. De momento sería simplemente el concierto y luego ya a partir del 19 ya daremos información. Y al que le interese, pues que nos envíe un correo a planetademonos@gmail.com y nos pide el disco y nosotros se lo enviamos. O si no, que les deje un mensaje ahí en Facebook, ¿no? En Facebook, sí, claro, también. En Facebook, Twitter. Pueden mandar a cualquier parte de aquí de España. Si sí, sin problema. Entonces, eso que lo sepa el público o la gente que nos está escuchando, pues ¿dónde puede encontrar el disco de Monkey Planet? Bueno, ahí estaba. Bueno, muchachos, antes de terminar, quiero que manden un saludito ahí en directo a toda esa linda gente que nos está escuchando en directo y a los que nos van a escuchar en diferido, porque esto también se va a colgar en diferido, así que, chachos, el micrófono es vuestro. Un saludo a todos los que escuchen Zona del Metal, desde Monkey Planet. Ahí está, ahí está. Gracias, muchachos. Y pues les deseamos muchos éxitos y pronto retorno por estos lugares. Igualmente. Así que los esperamos. Muchas gracias, muchachos. Y un tema, pues, ¿con qué tema nos podemos quedar? ¿Quién nos... ¿Qué tema queda ahí? Para despedirnos. Absurda, absurda, una absurda. Y que todo el mundo sea libre. Venga, ahí está. Absurda para toda la gente, para que sea libre. Una libertad bárbara a nivel mundial. Que es lo que nos hace falta. Venga. Hasta pronto, chicos. Ella dijo adiós y fue con su calor. Y el oscuro redujo mi visión. No hay por qué sufrir, placer por descubrir. Nos quedará la eterna libertad. Se libre, se libre, se libre.

¡Aleluya! Zona del Metal. ¡Aleluya! Quatre connards venus de l'espace, sur terre laissèrent leurs traces. À la voûte à Christ nagé au vent, c'était la mode, les prénoms. Et comme on grave les corps, c'est un tronc, sans se soucier de l'art. Oh, le mythe en terre, la déraison, de le long doigt froid comme un mort. Des morts par millions. Interdiction et frustration. Ils inventèrent le mal, on n'en avait pas notion. Ta foi comme un vaillant, un paradis pour aiguillons. On n'a rien trouvé mieux pour faire marcher les bouffons. Confession et flagellation, la vie contre un bombard. Mais dis-moi, dis-moi, t'as vu ces doublons? We'll be right back. tu alma brilla en la oscuridad, tus melodías siempre estarán presentes en nuestras vidas. We'll be right back. sábado 4 de octubre festejamos el segundo aniversario de Zona del Metal Madrid, España, con las actuaciones en directo de My Holocaust desde Salamanca y las bandas madrileñas Matadero, en Bloody Man. El lugar, Sala Kiss, calle Maqueda 138, Metro Aluche, línea 5 y cercanías Renfe. Precio de la entrada, 7 euros con consumición, hora 20:30. Auspician este evento Ágora Sol Radio, Sala Kiss, Impresión Arte Digital y Catamayo FM. ¡Que no te lo cuente! Zona del Metal. Bueno, bueno, pues ahí estábamos escuchando, después de la marcha de los Monkey Planet, unos muchachos bárbaros, muy buena gente, unos talentosos. De la banda pues madrileña, que nos estaban haciendo la visita por acá por la Caverna Infernal. Pues estábamos escuchando, decíamos, tres buenos temas, tres buenas bandas, una desde Murcia, Skullmanía, con el tema En la Penumbra del Destino. Nos estaban dando a conocer los murcianos, y luego nos fuimos imaginariamente hasta Francia. Ahí estábamos escuchando un corte de los Miss Cordit, una banda pues francesa también, que nos está visitando por acá, por la Caverna Infernal, un tema pues que lleva por nombre Trampa o Contras, el Piegui Acons, ahí en francés, bueno, un francés pues muy, muy, muy a lo francés. Bueno, igualmente estábamos terminando de escuchar un tema desde Bolivia de la banda Craidum, una banda pues también que nos traía Luchando por el Metal, un temazo. Y pues nada, ya estamos pues en la puerta de la terminación del programa, y les voy a dejar con dos temas para irnos ya este sábado y luego esperarles para el próximo con la banda Big Bang Sabotage. Bueno, pues la banda Big Bang Sabotage nos trae un tema que lleva por nombre Magic. Esta banda pues es desde Quito, Ecuador, y la canta nada más y nada menos que un chaval. El chavalito es el hijo del gran vocalista de la banda Descomunal, de Dueñas. Y quiero mandar saludos especiales para toda esa linda gente, y les voy a dejar con este buen tema, Big Bang Sabotage. Y luego, para terminar, y ya volveremos para despedirnos, la banda madrileña Agresiva nos va a hacer la presentación de un corte de su nuevo trabajo, y pues el Remains, que nos dice así esta banda de Agresiva, que por cierto estará tocando el día viernes 19 también allá en la sala Excalibur. Ya les damos el dato para despedirnos, y ahí les dejo con dos tremendas bandas, Big Bang Sabotage y Agresiva desde Madrid. Zona del Metal. We'll be right back. zona del metal. Zona del metal. Yeah. Bueno, pues ahí estábamos ya dejando los dos últimos temas para luego pues terminar nuestro programa del día de hoy, sábado 13. Y si no, antes invitarles al día 20, que estaremos también nuevamente ocupando las ondas de Zona del Metal, y también pues haciéndoles también la compañía, 3 horas de buen rock y metal, e invitándoles también para la próxima semana. Tendremos como invitados vía teléfono a los Lord Wanch. Ahí están los españoles Lord Wanch, también estarán estarán también por aquí en las ondas de la Caverna Infernal. Ya les estaremos comunicando con más lujo de detalles en nuestras páginas de Facebook. No se olviden de visitarnos. Ahí está www.facebook.com La Caverna Infernal. Ahí estábamos, nos puedes encontrar. O si no, al de Richard Moreno y Patricio Japón también, que nos puedes encontrar ahí y estar visitando las páginas. También la página de nuestro grupo, www.facebook.com ¡Qué bárbaro, / groups, así como suena, groups o groups, / zona del metal y una / al último, pues ahí también nos puedes encontrar. O si no, escribiendo zona del metal, programa de radio desde Madrid, España, y te va a salir ahí. Estamos nosotros también con el mítico escudo, el mítico La Muerte, el mítico Patrick en Calavera. Ahí estábamos, ahí nos puedes encontrar. Bueno, pues nada, agradecerles a todos ustedes todo ese apoyo grande que nos han hecho, al aguante allá en Argentina, en Colombia, en México, en todos los sitios, en Ecuador también, y cómo no, acá en mi querida España también, en Madrid, por aquí también, a la gente que nos han estado posteando el programa. Nada, pues, de mi parte, nada, decirles que estuvimos escuchando a la banda Agresiva también, de último, una banda pues que estará presentando disco el día 19 junto a los Aténico. También que estará por acá visitándonos Madrid. Esta banda, pues, me imagino, creo que es italiana. Los Aténico. Y también estarán, pues, en la sala Excalibur junto a los Agresiva. También decirles que estarán presentando el nuevo álbum, el The Crime of Our Times. Así se llama el nuevo... larga duración de los madrileños, algo así como Restos de Remordimiento. Eso nos tratan de decir los madrileños. Gracias a todos ustedes por ese apoyo. Y lo dicho, la apertura de puertas a las 20 horas, entrada en taquilla 9 euros y anticipada aún las puedes conseguir a 7 euros. Y de regalos estará regalando LP Cronofobia. Con cada entrada que compres hasta que se agoten las existencias, apresúrate, deja un mensaje a los Agresiva mediante el Facebook y reserva tu entrada. Y pues nada, lo dicho, nos vamos. Richard, un saludo también a toda esa gente que es de Zona del Metal, los oyentes que están detrás de la radio. Pues un fuerte abrazo a toda esa gente en Colombia, en Argentina, Ecuador y todos los lugares que nos siguen en Puerto Rico y en todos esos sitios. Dales un abrazo, un fuerte abrazo desde aquí, desde la Caverna Infernal, con Patricio Capón y Richard Moreno. Un abrazo fuerte y también dar saludos a Loja, a la familia Bravo, Carlos Alberto Bravo, y a toda su peña y toda esa gente que nos está tras día dándonos ese fuerte calor que nos da esa fuerza para seguir adelante. Gracias a todos vosotros por haber escuchado y haber estado atentos aquí a la radio. Y aquí con nuestro amigo Patricio Capón, el DJ número uno de la Zona del Metal. Gracias y un fuerte abrazo para toda esa gente que nos ha estado siguiendo. Un fuerte abrazo desde Madrid, España. Bueno, pues ahí está. Chao, chao, amigos. Gracias. A Lorenita Parra también, que está allá en Argentina. Gracias a ti, amiga, por estar ahí con el acolite. Un abrazo para todos y recuerden esto: apoyar más a las bandas under, yendo a los conciertos, yendo a los bolos, y así haremos más grande esta gran cultura rockera. Larga vida al rock y al metal under mundial. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.